Cuando las penas llenen tu corazón, busca a Jesús. Él es la solución. Cuando las lágrimas llenen tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la salida. Él es quien calma la tempestad y al viento con su voz hace callar. Es la brisa en el invierno, del verano el sol más bello, es la luz que al mundo entero puede alumbrar. Es la brisa en el invierno, del verano el sol más bello, es la luz que al mundo entero puede alumbrar. Él es aliento cuando hay dolor. Él es el agua que refresca cuando hay calor. Él es el aire que respiro. Jesús es un verdadero amigo. Cuando las penas hieren tu corazón, busca a Jesús. Él es la solución. Cuando las lágrimas llenen tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la salida. Él es aliento cuando hay dolor. Es el agua que refresca cuando hay calor. Es el aire que respiro, es un verdadero amigo, es la luz del claro faro que da salvación. Es el aire que respiro, es un verdadero amigo, es la luz del claro faro que da salvación. Cuando las penas llenen tu corazón, busca a Jesús. Él es la solución. Las lágrimas llenen tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la salida.